Darío Pérez. Darío, buenos días. Pablo Benítez te saluda Mañanas del Sur. Hola Pablo, buen día, ¿cómo están? Bueno, bien, Darío, la verdad que siempre es un gustazo tenerte, lamentablemente, para hablar de un hecho terrible que nos tocó vivir como sociedad, que aparte tiene sus aristas. Contanos un poquito cómo estás analizando toda esta situación de lo que pasó con Fernanda. Mira, en principio, y bueno, justamente coincidiendo con el Día de la Visibilidad Trans, como decías vos, que debería haber sido un momento de reflexión, de festejo, etcétera, estamos tratando de acompañar a la familia de Fernanda, tratar de fortalecerlos, sostenerlos, brindarles las herramientas y los dispositivos que existen desde el Estado, digamos, para poder, primero, tratar de encontrar la justicia en el sentido más amplio, que encontremos al culpable del asesinato, o sea, esta muchacha la mataron, la asesinaron, esto es un crimen. Y que esta persona también pague las consecuencias, ¿no? Y correr de una vez por todas, lamentablemente, el velo de la estigmatización, la criminalización, la patologización que padece el colectivo trans, ¿sí? Yo estaba viendo en las redes sociales, cualquier persona en esta democracia de redes, digamos, vierte comentarios ciertos o inciertos, pero con total liviandad, digamos, ¿no? Sin tener en cuenta que del otro lado hay una familia que en este momento está sufriendo y que necesita justamente eso, ¿no? Una salida, un fortalecimiento, un sostén. Seguro, sin duda. Sin duda. Darío, obviamente que todo está en etapa de investigación, pero ¿van a hacer algún tipo de actividades con respecto a esto, Darío? Estamos intentando esta tarde juntarnos en la dirección con algunos compañeros del colectivo, digamos, para ver cómo organizar una acción concreta, que sería la semana que viene, para poder acompañar a la familia de Fernanda y, como te decía, exigir no solamente justicia, sino otra vez poner en tapete esta cuestión del trato digno, el tema de la autopercepción, el respeto a la autopercepción, ¿sí? Y el respeto que merecemos todos como personas. No solamente las compañeras del colectivo. Hablaba ayer con Mariana casualmente, el maltrato que sufrió esta compañera a través de los medios de comunicación, gráficos, radiales, escritos, lamentablemente Y nos hace reflexionar. Darío, disculpa que te interrumpa, y por parte también de los sectores de la fuerza, porque hubo gacetillas que aparecieron y también fueron fuertes, ¿o no? Sí. El tema es que en este sentido, digamos, como decías vos recién, hay una necesidad urgente de capacitación, urgente, en todos los sectores de la sociedad, ¿sí? Los que deberían cuidarnos, los que deberían curarnos, los que deberían protegernos, todo el mundo necesita deconstruirse en algún momento y entender, ¿sí? Que cualquier cosa que no entre dentro de esta cuestión heteronormada, binaria, pareciera que molesta, ¿no? En el caso de esta compañera, es como que, bueno, era una compañera trans, ¿viste? No sé en qué circunstancias se murió. Y nos olvidamos que es una persona. Seguro, seguro, seguro, seguro. La verdad que triste. Y aparte, a veces hasta te encontrás con comentarios que te vas dando cuenta que nos falta avanzar muchísimo en estos temas, Darío, ¿no? Y me parece que esto puede ser un puntapié. Lamentablemente, a partir de un hecho terrible, tristísimo, también un puntapié. Sabemos que estás laburando muchísimo, pero esto también demuestra que tenemos que avanzar más, tenemos que volcar recursos a esto, porque si no, este tipo de cosas o este tipo de casos desnuda que nos falta todavía, ¿o no? Mira, yo, o sea, el tema del trabajo es un trabajo sostenido, constante y responsable que hacemos todos los días acá en la dirección. Ahora lamento, Pablo, y las veces que hemos tenido la posibilidad de tener una nota antes, siempre era para resaltar, para visibilizar algún caso de un buen ejemplo, de algún logro, de algún avance respecto de los derechos del colectivo. Pero por eso estoy, la verdad, muy compungido y triste. En el transcurso de menos de 4 meses tenemos que lamentar el asesinato de dos compañeros del colectivo en Concordia, ¿sí? Triste, Entonces, triste. una ciudad donde habíamos logrado la primera asignación universal por hijo, donde habíamos logrado compañeras trans que terminan la escuela como mejores compañeras, abanderadas, gente que se ha recibido en estudios terciarios, etcétera. Hoy por hoy, no solamente como leí hace un ratito, parece ser que somos la ciudad más pobre del país, sino que también tenemos que lamentar nuevamente un hecho de violencia contra alguien del colectivo, y donde todo el mundo, como te decía, vierte comentarios y a nadie se le ha ocurrido investigar, indagar o por lo menos mencionar la figura del travesticidio. Sí, porque claro, en este caso estamos en el asesinato de una compañera trans. Sí. Entonces, el travesticidio, sí, más allá de que esto también es un femicidio, sí, el travesticidio forma parte de esta figura de la violencia de género, facilitaría a la familia algunos dispositivos, digamos, para poder por lo menos llevar adelante una querella, llevar adelante todo un proceso judicial que siempre es oneroso, engorroso, caro, por decirlo de alguna manera. Y esto también nos tendría que llamar a la reflexión, ¿no? El poco acceso a la justicia que tienen muchos compañeros y compañeras del colectivo. Esto te lo digo porque lo venimos acarreando desde el asesinato del compañero Silvio Díez, que tenemos la suerte de contar con el patrocinio de la doctora Petit, que lo hace, y te lo digo así, claramente, gratuitamente, ¿sí? Sí. Porque hay una falencia del sistema judicial, digamos, que no contempla, pareciera en estos casos, una defensoría para gente que no tiene los recursos para poder acceder a la justicia. Mirá vos la descripción que nos haces, Darío. Y sí, hay que seguir trabajando con esto. Darío, con respecto al día que se conmemora hoy, ¿va a haber algún tipo de actividades? Yo sé que obviamente el momento es muy difícil, pero es un día muy importante también el tema de la visibilidad. ¿Y se va a hacer algo, Darío, con respecto a esto? En principio, a partir de las 15 horas, teníamos programada una actividad que lamentablemente se reprogramó para la semana que viene, pero las puertas de nuestra dirección van a estar abiertas. Bien. ¿Sí? Para recibir a todos los compañeros y compañeras y compañeras del colectivo, no solamente para escuchar sus inquietudes, sino también para intentar promover acciones concretas que exijan justicia, que exijan el acceso a la salud, a la educación, al derecho. Y esto, esta cuestión de la equidad, de la igualdad, por más que la ley lo persiga, por más que la ley sea muy clara, etcétera, si no lo hacemos real, digamos, no tiene ninguna validez. Tal cual. Cuando hablamos de esto que dijiste, que me parece acertadísimo, Darío, que hablamos de tenemos que proponer más capacitaciones, más... ¿Estamos ante un escenario que se puede encarar eso, Darío? Porque uno entiende que eso también requiere de recursos, requiere de material humano. ¿Estamos en condiciones de iniciar un escenario de capacitaciones, de avanzar más fuertemente con esto? Yo te digo, a nivel local encuentro un montón de actores sociales que están sumamente capacitados, ¿sí? Y aptos para brindar este tipo de comunicaciones, donde me incluyo, sin ser pedante. Tenemos que abrir las puertas también. Yo hace muy poco tuve una reunión con el Colegio de Abogados, con el Colegio de la Abogacía. ¿Sí? Vos imaginate que el primer colegio de la provincia que nuclea a estos profesionales y llamarse Colegio de la Abogacía es un gran logro para las compañeras mujeres que son abogadas. ¿Sí? Entonces, bueno, esa puerta que se nos abrió ahí creo que de alguna manera le da la relevancia, la importancia que este tema necesita, ¿no? El tema del acceso a la justicia, el tema de llamar a las cosas por su nombre, de poder conceptualizarlas, y esto no tiene que ver con si uno tiene un lenguaje inclusivo o no inclusivo, sino simplemente con esta cuestión de cerciorarse para poder tener un trato digno y poder brindar una información fidedigna. Claro. En el caso de los medios de comunicación, en el caso de los auxiliares de la justicia, en el caso de la fuerza de seguridad, en el caso de nosotros como empleados municipales, provinciales, nacionales, que estamos detrás de cualquier organismo y cuando vemos llegar una persona, por más que no compartamos, por más que no entendamos, tenemos que estar conforme a derecho. Tenemos que saber que existe esta cuestión del trato digno y tenemos que saber también que todo el mundo merece respeto. Es claro. Darío, yo siempre te agradezco la predisposición con el programa. La verdad que el momento es difícil y te quiero decir, contá con nosotros para cualquier tipo de información. Agradecerte mucho y mandarte un abrazo grande. Fuerte abrazo, Pablo, y te agradezco siempre no solamente la importancia que le dan y la trascendencia que nos permiten dar algunos temas. Lamento que en este momento sea por una cuestión tan dolorosa y tan triste como el asesinato de la compañera Fernanda López. Y cuando tenga alguna novedad, si vamos a realizar alguna acción concreta, obviamente te vamos a estar invitando. Perfecto, gracias, Darío. Te mando un fuerte abrazo. Un un fuerte abrazo, gracias. Ahí está, bueno, dura la charla, pero bueno, muy directo,